El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales, la idea, pues es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad, se dediquen a estas actividades ilícitas. Y él tiene una propuesta, me invitó, yo acepté y quedamos en reunirnos. Es probable que sea en Colombia el encuentro. Tengo entendido que va a invitar a otros presidentes de América Latina, del Caribe, a esa reunión.